them girls loose, loose. TJR. You don't get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, but I do, I do. I say y'all having a good time out there. They can't, they won't, they never will stop the party. They can't, they won't, they never will stop the party. I say y'all having a good time. De Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gob.pa. Y Superintendencia de Bancos presenta CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Los talibanes toman el control del cuartel general de la policía en una importante ciudad al sur de Afganistán. Todo esto mientras continúan los feroces combates y las fuerzas de seguridad de la ciudad afgana de Lashkargah, capital de la provincia de Helmand, se han retirado de la sede de la policía local después de que fuera atacada con un coche bomba este miércoles. Así lo dijo a CNN el funcionario policial de Helmand, Nasrullah Alizai, este jueves. Según Alizai, los talibanes también llevaron a cabo otros 3 ataques con coche bomba contra la prisión de la ciudad, pero no la tomaron. El Ministerio del Interior afgano tuiteó este jueves que en las últimas 24 horas 90 talibanes han muerto y otros 130 han resultado heridos durante las operaciones de las fuerzas de seguridad en Lashkargah. En medio de la escalada de violencia en Afganistán, casi 390.000 personas han sido recientemente desplazadas en ese país. Así lo informó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El organismo señaló que en la última semana, equipos interinstitucionales han identificado a decenas de personas que han huido de conflictos en diferentes partes del país y necesitan asistencia urgente. La mayoría de los que huyen de la violencia se dirigen a Kabul y otras grandes ciudades, dijo la ONU, mientras la ofensiva de los talibanes continúa en Afganistán. Desde el viernes, los talibanes han tomado el control de 10 capitales de provincia en todo el país, mientras continúan los combates en varias ciudades claves. Cerca de 4.000 afganos han sido heridos en combates desde principios de agosto, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja. En Estados Unidos, el debate por las mascarillas en las escuelas se intensifica. El condado de Williamson, en el estado de Tennessee, aprobó establecer temporalmente el uso de tapabocas para los alumnos y el personal docente de nivel primario. Durante una sesión especial de la Junta Educativa del condado, padres expresaron a favor y en contra de la medida, pero hubo cruces y tensión entre ellos, incluso en el estacionamiento del lugar. Los incendios forestales golpean a Estados Unidos en varias partes y, más precisamente, en California. El incendio Dixie, el segundo más grande registrado en la historia de ese estado, ya ocupa más de 200.000 hectáreas. Las llamas han consumido más de 1.100 estructuras y amenazan otras miles en la región. En Argelia, los incendios forestales también afectaron varias regiones y terminaron con la vida de al menos 65 personas. La agencia estatal de noticias Algeria Press Service indicó que entre los fallecidos había 28 soldados que estaban ayudando a combatir las llamas. En la zona de los incendios se registró una severa ola de calor con temperaturas de hasta 48 grados Celsius. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. Presentó CNN Radio Noticias. Antes de contratar un crédito, debes entender cómo funciona, conocer sus condiciones, cargos y comisiones y revisar tu capacidad de pago. Aprende sobre crédito, presupuesto y ahorro con el curso virtual gratuito Mejores Decisiones desde hoy. Ingresa ya a www.tubalboaconsentido.gob.pa. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá con el apoyo de Sparkasse Institut, Alemana, Latinoamérica y el Caribe.